Dios, que tu Espíritu esté en nuestros corazones y nos transforme y nos desafíe a ser como tú quieres que seamos. Señor, cada uno venimos como cada uno del camino de la vida que nos ha tocado vivir, pero todos, Señor, debemos ser transformados por tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, pues, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que me guíe al hablar, pero también podamos sentir tu poder, que mereces toda la honra y toda la gloria, y que por eso podamos vivir de una manera que te agrade. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues encontramos al Señor Jesús nuevamente haciendo milagros. Y antes de seguir, la encarnación de Jesús fue algo maravilloso. Es decir, Dios se hace hombre, toma carne. Y Jesús decide junto con el Padre y el Espíritu Santo que debe venir a vivir entre los seres humanos por un tiempo. Eso le va a permitir experimentar, ahora sí, en carne propia, que es el Espíritu, la vida aquí en la tierra. Con lo que envuelve alegría y dolor, satisfacción, hambre, compañía, soledad, amistad, enemistad, tentación, victoria y muchas otras cosas más, ¿no? Capacitó a un grupo de personas para que lo siguieran y para que después de su partida ellos siguieran el ministerio que él estaba inaugurando. En su camino tuvo encuentros significativos con muchas personas que lo encontraron en su diario vivir. Estas, los 12, bueno, el grupo cercano vivió con él por varios años, pero también tuvo encuentros, podemos llamar casi casuales, con personas como el que vemos el día de hoy, pero que este encuentro de un solo día, de menos de un día, cambia radicalmente la vida de las personas. Y vamos a ver que la gente, movida por lo que saben de Jesús, deciden acercarse a él. Han escuchado, quizás han visto algo, pero esta vez se acercan a él. En la breve historia que tenemos hoy, en unos cuantos versículos, tenemos tres partes que van a intervenir, tres grupos, por llamarlo de una forma. Dos de ellos no son grupos. Un grupo y dos personas. Primero, las personas, un grupo de personas que anónimamente, no sabemos quiénes fueron, sabemos que eran amigos de este hombre, llevan a su amigo delante de Jesús. El segundo es Jesús mismo, que reacciona ante esta petición de las personas. Y en tercer lugar, el impacto que tiene el Señor Jesús sobre la persona que es tocada, que su vida es cambiada. Cuando cambia la vida de él, no cambia exclusivamente o únicamente la vida de él, cambian muchas vidas. Si vemos los verbos al final, están todos en plural. Por el texto entendemos que Jesús, después de haber sanado a la mujer gentil, en esta zona fuera del territorio de Jerusalén, de Israel, sigue todavía en zona gentil, aunque era una zona en la que había algunas colonias todavía de judíos. Pero la conciencia colectiva era, esa es una zona gentil, es una zona en la que hay gente inmunda, hay gente impura con la que de preferencia no debemos mezclarnos. Y dice Marcos en el relato, empieza diciendo, luego regresó Jesús de la región de Tiro, donde vimos la semana pasada, y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Es decir, Jesús toma el camino largo a casa. Lo más fácil para él era tomar hacia el sur, bueno, sureste, y llegar en línea recta, pero, si vemos lo que hace, va al norte primero para después regresar al sureste. No es muy fácil trazar el camino exacto por donde fue, pero donde se encontraban estas ciudades, eso fue lo que pasó. Y yo creo que si va para el norte es porque sabía que tenía que suceder esto. Porque en el camino van a encontrar una persona. Y dice, allí, en el camino, le llevaron un sordo, tartamudo, y le suplicaron que pusiera la mano sobre él. Entonces, este grupo de personas, los amigos, los llamo yo, actúan de una forma muy notable. No tuvieron que cargarlo como al inválido, que al principio del Evangelio de Marcos vemos que llevan y que hacen un hoyo en el techo. No lo tienen que llevar cargando, porque él sí puede caminar, pero lo que no puede hacer es hablar. Le cuesta mucho trabajo hablar. Entonces lo que ellos hacen es interceden por su amigo, porque dice que le suplicaban que le tocara la mano, que, perdón, que le impusiera la mano sobre, que pusiera la mano sobre él. Y aunque seguramente han escuchado del poder de Jesús, la intercesión no es que reciba la sanidad, sino el símbolo de imponer las manos es un símbolo de bendición. Están diciendo, Señor, probablemente esta persona ya confía en el Mesías, o no sabemos exactamente, no nos dice la Escritura, pero por favor, bendícelo. Y estas personas hacen algo que solamente un amigo hace. Es decir, hacen un esfuerzo por el bien de su amigo. Esto significa que algunas veces tenemos que hacer sacrificios por nuestros amigos. Y esta semana fue notable, quizás lo vieron en las noticias, que un grupo de mexicanos salieron hace como un mes y medio a escalar el Everest. Uno de ellos vive aquí a 2 cuadras. Y ya estando cerca de la cumbre, de hecho, el día en que, bueno, ya estando cerca de la cumbre, deciden que los 4 no van a llegar a la cumbre al mismo tiempo, sino que va a ser mejor que 2 suban, lleguen hasta la cima, regresen y entonces los otros 2 suban a la cima. El primer grupo sale, llega a la cima y regresa con mucho trabajo. Son más de 8.000 metros de altura, temperaturas súper, súper frías y se le congelan las retinas a las 2 personas que habían subido. No podían ver. Ellos, sabiendo que ha sido un esfuerzo de muchos años, literalmente de muchos años, yo he hablado con Jorge, desde hace tiempo estamos hablando, me está contando más o menos el proceso que estaban haciendo, y de mucho dinero, ellos no, digamos, los que bajaron, no quieren interferir, no quieren ser tropiezo para que sus amigos, o un impedimento para que sus amigos lleguen a la cima. Pero es que cuando se meten a la tienda de campaña, no pueden ver, no pueden reconocer las cosas, ven todo borroso como bultos, es lo que dice uno de los que llegó a la cima. Y yo me pongo en su lugar y digo, ¿qué haría? Miles de dólares, literalmente, invertidos. Años de preparación. Estamos a un día, menos de un día, de lograr la cima. Y los que no habían subido, los 2 se llaman Jorge, deciden regresarse con sus amigos. Abandonar a unas horas de hacer cima, deciden regresarse con sus amigos. Y digo, ¡qué sacrificio! ¡Qué impresionante! Va a salir en la tele, salió parte esta semana. No, me gusta hacer comerciales, pero patrocinó TV Azteca, entonces va a salir. Jorge Hermosillo es uno de ellos que decide. Y digo, yo es que le escribí, Jorge, me da un orgullo saber que tú eres mi amigo. Porque es un amigo impresionante, un amigo así. No lo hizo por mí, sé que lo haría por mí. Cuando era joven escalaba con él. Pero el saber el sacrificio de algo tan costoso. De hecho, cuando Jorge escribe, dice, es nostálgico, no dice triste, es nostálgico saber que probablemente es la última vez que me encuentre en estas tierras. O sea, él sabe que era su... Ya ha subido al Everest, pero sabe que esta iba a ser su última oportunidad para volver a subir. Y por sus amigos, decide no hacerlo. ¿No? Deja de lado su propio ego, su propio bien, por el de sus amigos. Y si esta historia de amistad y sacrificio nos conmueve, yo les puedo asegurar que las 2 personas a las que les ayudaron a bajar, que dice que se cayeron varias veces, había muchas grietas en el camino, aprecian mucho más el sacrificio que hicieron sus amigos. La persona que recibe el beneficio de un amigo, una acción de este tipo, quizás en nuestra vida no tengamos oportunidad de hacer algo tan espectacular, pero cuando hacemos algo por nuestros amigos o alguien hace algo por nosotros, lo apreciamos profundamente. Porque sabemos que dejaron de hacer algo para su bien, por el nuestro. Y como cristianos, ese es parte de nuestro llamado. Sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro sueño, para interceder y discipular a quien lo necesite. Miembros de la congregación, amigos, simpatizantes, familiares. Como las personas que llevaron a esta persona sorda y tartamuda con dificultad para hablar, delante de Jesús. Y Jesús hace algo, continúa la historia, dice que Jesús lo aparta de la multitud para estar a solas con él. Entonces le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo, Ephata, que quiere decir, ábrete. Y veamos los verbos porque vamos a detenernos un poco en cada uno de estos verbos. Lo apartó, le puso los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva, suspiró, perdón, antes de eso, miró al cielo, suspiró y habló. Son los verbos que vamos a detenernos. Y estos verbos, en estos dos versículos, encierran un gran mensaje de cómo debemos hacer un ministerio integral, un ministerio que envuelva a toda la persona. No nada más darle un folleto, no nada más invitarle el domingo, no nada más decirle, te conviene escuchar a este predicador, que está en YouTube o en cualquier otro lugar donde nos veamos. Es estar al lado de la persona. Bien, vamos a hablar un poco del enfermo, porque es conveniente. La persona que se encuentra frente a Jesús es una persona sorda, y los estudiosos creen que no era sorda de nacimiento. Porque cuando Jesús hace el milagro, lo que hace es hablar. Claro que Dios pudo haber hecho el milagro de poner todo el vocabulario en él, pero lo más probable entonces es que haya escuchado algo cuando era chico y en algún momento él pierde el oído, tiene esta dificultad para hablar, que Marcos utiliza una palabra que en todo el Nuevo Testamento solamente ocurre aquí, ni en ningún otro lado. Y los estudiosos creen que es una gran dificultad para hablar. No era que no pudiera hablar, sino que se expresaba con mucha dificultad. Y si alguien ha hablado con alguien que le cuesta mucho trabajo hablar, saben qué tan difícil es tener la paciencia, ¿no? Pero parece que Marcos está haciendo referencia al versículo que leímos, bueno, al capítulo que leímos hace rato de Marcos 35, del cual nada más leo versículos 5 y 6. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas rotarán del desierto y torrentes de sequedad. Es lo que estaba sucediendo. Esa es la persona que estaba frente a Jesús y lo que nos está diciendo Marcos. Y vamos a ver qué es lo que hace Jesús. Primero Jesús lo aparta. Y no es como que nadie nos va a ver, está todo ahí enfrente, porque al final vemos que la gente queda maravillada. Está, digamos, lo pasa al estrado, por decirlo de alguna manera. Y lo que Jesús quiere dejar en claro es que es algo personal. Que no es una sanación multitudinaria. Estoy contigo, tú eres la persona que es importante. Se da cuenta el enfermo como las personas que lo están viendo. Jesús se enfoca únicamente en esta persona, a nadie más le está haciendo caso. Y es importante que cuando lo está haciendo, no lo hace para evidenciarlo o ponerlo en vergüenza. Porque muchas veces pasa esto, que ponemos a alguien al frente, pero es más como para ponerlo del mal ejemplo de lo que ha hecho, ¿no? Ay, como él, no deben ser las cosas. Jesús no hace eso. Jesús muestra que su único interés es este hombre. Sigamos un poco más adelante. Y comienzo con una pregunta. ¿Qué tienen en común un dentista, una enfermera, un paramédico y un médico general? Y la respuesta es que hay muchas cosas en común, todos saben de algo de medicina, pero todos usan guantes. Todos se ponen guantes para tocarte. No hay ningún doctor que ya te toque piel con piel. ¿No? Todos se ponen... Está bien, o sea, no estoy diciendo que eso sea antibíblico ni nada por el estilo, pero lo que es la higiene y lo aséptico han tomado, y con buena razón, un lugar preponderante en nuestras vidas. Sabemos que gente que estaba ayudando a un enfermo de SIDA, por ejemplo, lo toca cuando estaba sangrando, tenía una cortada y ya se infectó, ¿no? Ahora pues el dentista que trabaja también con sangre, todos se protegen. Es entendible, no estoy diciendo que no sea mal, que sea malo, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro mundo aséptico tenemos guantes, tenemos gel, tenemos máscaras, hay trajes completos. Vemos cuando me tocó entrar a la sala cuando nació Ana, me pusieron todo un traje, sí, así, parecía doctor, yo no era doctor, era diferente el look, el color, pues sí, me di cuenta para que no me dieran, yo creo para que no me dieran por equivocación algún instrumento o me lo pidieran, pero estamos cada vez más lejos de este toque físico. De hecho, a veces es hasta incómodo ya tocar a una persona, no sabes si lo va a tomar mal, si lo va a tomar bien. Y en los tiempos de Jesús, la gente se preocupaba poco por virus o por bacterias. Es normal, no había las herramientas para saberlo y las consecuencias que esto podía traer a su vida. Pero se cuidaban mucho de no tocar a una persona que no era pura. No me preocupaban las bacterias, los virus, pero tú no eres de mi raza, yo no te toco. El poder de Jesús, que tiene Jesús, le hubiera permitido simplemente hablar, es más, simplemente pensarlo o desearlo, y este hombre hubiera quedado sano. Pero Jesús decide que físicamente va a tocar a la persona. Y hace cosas un poco extrañas, ¿no? Ponerle saliva en la lengua. O sea, como, a ver, la persona debería haber tenido la boca abierta o la lengua de fuera para que pudiera hacer esto, pero ponerle saliva en la lengua. O sea, se nos hace a nosotros como, Jesús, ¿qué estás pensando, no? Imagínense los más, que toman la Biblia más a ¿cómo se llama? Literalmente, hermano, si quieres ser salvo, te voy a tener que poner un salivazo, ¿no? Jesús lo hace. Y vamos a ver, porque dice William Lane, que es un estudioso del Nuevo Testamento, que la saliva era vista como una fuerza curativa importante dentro del judaísmo y dentro del helenismo, es decir, entre los griegos. Y entonces es importante saber que Jesús conoce los códigos, la forma en que se comunica, que se transmite los mensajes entre otras personas. Muchas veces llegamos nosotros con nuestro lenguaje evangélico de Reina Valera 60, que está bien, pero ¿en dónde fuera de la iglesia han escuchado la palabra grey? O ¿cómo se llama? Calcañar. O sea, a gente que no viene, que no, que es en una iglesia y de pronto decimos, es que el calcañar. ¿Qué es el calcañar, no? La grey. Y hay varias otras palabras, ¿no? Para no ponerlos muy técnicos. Pero Jesús hace algo que la gente entiende y que en sí el tocarlo o el haber puesto saliva no tenía nada de curativo en sí, pero está dando un mensaje que la gente entiende. Jesús habla y ellos entienden. Y a veces nos falta esto, a veces tenemos este lenguaje, nos juntamos tanto entre nosotros los cristianos que ya no nos podemos comunicar con los que no son cristianos. Contamos chistes cristianos. Que los que no son cristianos, no, ay, lástima, no lo entendiste. Tenemos canciones cristianas que solamente cantamos nosotros y que pues, la gente no entiende, pues, ni modo. Pero si queremos en realidad impactar al mundo, debemos aprender a hablar con el mundo. No aceptar todos sus valores, pero a tener este diálogo con el mundo. Lane concluye diciendo, a través del toque y el uso de la saliva, Jesús entró al mundo mental del hombre y ganó su confianza. Y eso es lo que debemos hacer, saber hablar con las personas. No imponerles, no regañarles, saber hablar su lenguaje, saber qué significan las cosas dentro de un mundo fuera de la iglesia. O más bien, dentro de un mundo fuera de la iglesia, suena raro. Fuera de la iglesia, en el mundo. Y no estoy diciendo, para que quede claro, que dejemos por un lado cuestiones sanitarias. Creo que Dios nos ha permitido aprender a través del tiempo y con la ciencia a cuidar estos aspectos, sino que nuestra presencia como hijo de Dios es necesaria dentro de donde más se necesita, en las áreas en donde no conocen a Dios. Porque como hemos ya comentado, los eventos evangélicos generalmente son transmitidos en canales evangélicos, donde la gente ya sabe de Jesús. O sea, ¿quién va a ver? ¿Cómo se llama el canal evangélico? ¿Cristiano? Enlace. Enlace. ¿Quién va a ver enlace? ¿Los que ya conocen a Jesús o los que no conocen a Jesús? Los que ya conocen. Entonces, ¿por qué ponemos anuncios allí? De evangelismo. O sea, está bien para otras cosas, pero de evangelismo probablemente no. Sí, y a veces como que nos enfocamos mucho en esto. Ay, se llenó, sí, pero eran puros cristianos, pura gente que ya conocía. Y no, lo que Jesús está haciendo es traspasando estas fronteras que muchas veces nosotros también inconscientemente hemos trazado. Tenemos que estar presentes y ganarnos la confianza de las personas. Y no lo digo de una forma manipulativa, sino por un interés genuino por esta persona. Si yo tengo un interés genuino, voy a buscar su bien y la persona lo va a percibir. Nos pasa, ¿no? Cuando vemos que alguien nos está buscando mucho, nos está halagando mucho, dices, no, algo quiere. Pero si es genuino, y hay gente que engaña, obviamente, pero debemos mostrar un interés genuino porque se percibe cuando es genuino. Debemos ser luz en medio de la oscuridad. No luz donde ya hay luz. Luz en medio de la oscuridad. Jesús después levanta la cabeza y mira al cielo. Y por sencillo que parezca, es una actitud que muestra la dependencia que él tiene del Padre. Las veces que la Biblia menciona que Jesús levanta la cabeza al cielo es exclusivamente para orar. Y la hace pocas veces cuando es en público. Sabemos que Jesús oraba solo frecuentemente. Pero cuando dice que levantaba los ojos al cielo, o la cara al cielo, o miraba al cielo, una expresión similar, era para orar casi siempre en público. Dice que cuando alimenta a la multitud, que vimos hace también unas cuantas semanas, antes de repartir el pan, dice Mateo, Marcos y Lucas, ¿sabes? Dice, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Orando, mirando al cielo, estaba orando por los alimentos. Más adelante, cuando está a punto de partir y está intercediendo por sus discípulos, que sabe que va a ser difícil el camino, es todo el capítulo, pero no lo vamos a leer, de hecho son 2 capítulos, en Juan 17, dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró. Y es toda 2 capítulos de intercesión por sus discípulos, es decir, por sus alumnos, por sus discípulos, eran sus alumnos de alguna forma. Juan 17, del 1 al 26. Es un capítulo entonces nada más. ¿Qué ejemplo de Jesús? Humildemente se comunica con el Padre. Y digo humildemente porque la otra ocasión que se menciona levantar los ojos al cielo es cuando está el publicano, el cobrador de impuestos, y el fariseo que están orando. Y dice que el publicano no se atrevía a levantar los ojos al cielo para orar. Pero Jesús es lo que hace, ora. Y tenía cuidado de dar la honra y la gloria a Dios. Él no quería la gloria para él. Aunque la gente va a reconocer al Mesías, alguien que tiene mucho poder, Jesús estaba con este acto diciendo, la gloria es para Dios. Es como cuando vas al concierto de la Filarmónica o de la Sinfónica, termina la obra, todos aplauden y el director, si hay un virtuoso dentro de la orquesta, lo señala, ¿no? Y está diciendo, él, fue que yo estuve aquí enfrente, pero, y en parte lleva la gloria, pero está reconociendo que alguien más lleva la gloria. Jesús no pronuncia palabras, pero está diciendo, Dios es el que está obrando, yo soy un instrumento en sus manos. Es una forma de hacer patente su comunión con el Padre. Jesús oraba solo, como ya lo mencioné, pero también frente a las multitudes, y lo que debemos entonces concluir es que Jesús oraba continuamente. Y para nosotros es una enseñanza fuerte porque en el mundo en que vivimos, como ya también hemos mencionado antes, queremos los resultados inmediatamente, ya. Y esto provoca que, como señala un autor que se llama Ken Hughes, lo voy a citar, es una cita un poco larga, pero me pareció muy interesante, dice, podemos estar tan dados a satisfacer las necesidades de nuestros hijos que no tomamos tiempo para orar con ellos. Así les negamos la mejor forma que podemos servirlos. Podemos estar tan preocupados por glorificar a Dios en nuestro trabajo, haciéndolo de la mejor forma posible, que olvidamos darle gloria en nuestros corazones. Podemos estar tan ocupados haciendo buenas obras a nuestros vecinos, comunidad e iglesia, que nuestra mirada hacia el cielo no es más que una afirmación nerviosa y no una oración real en lo absoluto. Nada más digo así. Y después sigue más adelante. Así, cuando no hay suficientes horas en el día, nos entregamos a aconsejar y predicar pensando, Dios va a entender. Todos pensamos esto. Ay, Señor, tú sabes que yo quería hablar contigo, pero tengo 1000 cosas que hacer el día de hoy. Y es muy fácil, muy fácil que dejemos una oración para más tarde, para más tarde, para más tarde. Tenemos que separar un tiempo todos los días, o 2 si quieren, pero un tiempo para orar hacia los dos. O en la semana, tengo que dedicarle tiempo a la oración. Como ya les dije, dentro de poco vamos a estar hablando un poco más, tratando en junio de promover la oración, pero estamos en la antesala. Más adelante, y perdón, esta es la conclusión de hecho a la que llega Hughes, dice, nuestro pecado más grande no es la sensualidad o el materialismo, aunque los dos están muy cerca de serlo, sino la falta de oración. Porque nuestra falta de oración nos hace creer que nosotros tenemos las capacidades para hacer las cosas solos, que no dependemos de Dios. Dios es como, bueno, aquí te dejo estos 3 minutos o 2 minutos o 1 minuto corriendo para orar porque tengo muchas cosas que hacer yo. Pero debemos aprender, dependemos de Dios, dependemos de Dios. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice este señor Hughes. Llegamos a un momento en que estamos tan especializados o tan preparados o hay tanto conocimiento que dependemos de esas cosas más, de mis talentos, más de lo que dependo de Dios. Así que sigamos el ejemplo de Jesús, levantemos continuamente nuestra mirada al cielo en oración al Padre. Aprendemos a depender de Él para que Él reciba toda la gloria y toda la honra de todo lo que pase. Dice además que Jesús suspiró. Y suspiró profundamente. Hay otra traducción que es posible de esta expresión en griego que dice gimió dentro de sí mismo. Es posible traducirlo así. Es decir, Jesús estaba emocionalmente conectado con esta persona. Jesús sintió compasión por este hombre y por el problema que tenía al no poder hablar. Seguramente él era estigmatizado por la sociedad, porque en ese entonces la persona que no podía hablar tenía dos opciones. Había dos opciones, más bien, no tenía dos opciones. Había dos opciones. O estaba endemoniado o era un tarado. Así la gente lo pensaba. Ay, no puede hablar, qué tonto es. Y hay un chico en la universidad, donde yo trabajo, que cuando nació tuvo algunos problemas, no pudo respirar y tiene varios impedimentos físicos y habla muy, muy mal. No, y imagínense, además está tratando de aprender lengua extranjera. Cuando estás en el salón y tienes ciertas horas para dar una clase y de pronto tomar, y le gusta hablar. La verdad es que hay que armarse de paciencia. ¿Qué quisiste decir? Y los que están más cerca de él logran entender lo que este chico quiere decir e interpretan por él, interceden por él. Pero cuando la gente, los alumnos nuevos llegan y se les acerca, es muy fácil y muy frecuente ver el rechazo que tiene él por este. Vámonos. Pues nada más viendo así. Ahí viene, ¿no? Y esto sucede cuando en nuestra sociedad hay una gran tolerancia y cuando menos se habla, de una gran sensibilidad hacia las personas que tienen discapacidades físicas. Si retrocedemos hace 2000 años, no había esta sensibilidad en lo absoluto. Pues esta persona, cuando es tocada, cuando es el centro de la atención de Jesús, es una persona especial. Cuando él entiende que Jesús lo está bendiciendo a través de su toque en los oídos, de colocar la saliva en su lengua, por asqueroso que nos parezca en esta sociedad aséptica, él entendió que Jesús estaba haciendo algo por él. Y Jesús lo hace no nada más para armar un show, sino porque está profundamente conmovido, gimiendo dentro de sí por esta persona. Y una de las características de nuestra sociedad es que nos cuesta trabajo expresar nuestros sentimientos más profundos porque nos vuelve vulnerables a las otras personas. Y no hablo de gritar, enojarse o indignarse, eso es común. Pero cuando alguien dice, me duele esto, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que somos vulnerables. Hablamos de lo que nos molesta, pero no de lo que en realidad nos duele más profundamente. La compasión no es lo más común. De hecho, la compasión la mostramos más hacia los animales. Si uno pasa por YouTube, ¡ay, este perrito lo están pegando! ¡Ay, mataron 120 gallinas al fuego! Y es cierto, o sea, son creaciones de Dios. No estoy diciendo que sea bueno. Pero pocas veces nos detenemos a ver a la persona que vive abajo del puente aquí en Walmart. Es más, no la persona, las personas que vienen bajo los puentes en Walmart. Pocas veces nos detenemos a ver que hay niños lanzando pelotas. Nos es más fácil como, no estoy viendo, no abro el... Estoy escuchando música cristiana, que no me interrumpa, que no me interrumpa. ¿Sí me explico? Eso es lo que hacemos. Y es una cosa compleja. Hay gente que dice, y probablemente con razón, que no hay que darles para quitarlos de allí, para que vayan, busquen otras opciones. No conozco la respuesta. Pero si nos preocupa, deberíamos o darles ahí, o buscar participar en en una organización que nos ayude, que les ayude a estas personas a solucionar este problema, pero no permanecer indiferentes. Pasamos junto a ellos y seguimos pensando en las trivialidades de nuestra vida diaria. Ojalá y se recupere el Monterrey y meta 2 goles. Ojalá y no le metan rápido. O me quiero comprar una bicicleta, o necesito un celular nuevo, o una tablet nueva. Tenemos que sentir esta compasión por las personas. Ha habido muchos cristianos a lo largo de la historia que han dado un ejemplo práctico de esta compasión y ha tenido resultados maravillosos. Hay uno muy reciente que se llamó Francis Schaeffer. Él es un estadounidense que se fue a vivir a Suiza y que en su casa hospedaba, abría la puerta para que llegaran borrachos, para que llegaran drogadictos, para que llegaran prostitutas. Y nunca, y a mí las ganas de verlo, es como, ¿cómo es posible? No era para que siguieran drogándose, sino para dar un asilo a estas personas, una oportunidad. Y dice en uno de sus libros, no recuerdo bien cuál es, que la alfombra estaba marchada de vómito de las personas que llegaban tan borrachas. Las camas igual. Pero la gente era transformada. Tuvo errores, como cualquier ser humano. Pero una de las personas, de hecho, si buscan LAVRI, es la organización que después él fundó, van a ver algunas de estas cosas que decía. Pero hay un señor que es anónimo, no encontré su nombre, y dijo literalmente esto: no sé si lo que me dice Francis Schaeffer acerca de la cristiandad es verdad o no. Lo que estoy seguro es que este hombre me ama. Y cuando sabe que lo ama, él está dispuesto a escuchar, porque sabe que cuando lo ama, le va a decir algo que es bueno para él. Repito, no sé si lo que me dice Francis Schaeffer acerca de la cristiandad es verdad o no, pero sé que este hombre me ama. La compasión que mostró Jesús, imitada por los seres humanos, por los que somos sus hijos y sus hijas. ¡Qué impacto! Porque podemos decirle a las personas, te amo, te amo, te amo. Pero si no hacemos nada, si no respaldamos nuestras palabras con hechos, no va a haber resultado. Va a ser poco creíble ese amor. Y qué bueno que nuestra congregación, por pequeña que es, estamos participando. Yo creo que no es regaño. Creo que vamos por buen camino. No lo abandonemos cuando estamos apoyando a algunas otras organizaciones. Finalmente, Jesús habla y da una orden. Ábrete. Y bueno, hay varias formas de. Bueno, ábrete. Y esto es muy significativo porque también entre los cristianos algunas veces ha circulado la idea de que solamente porque soy diferente de alguna manera van a darse cuenta que soy cristiano. Nunca voy a decir que soy cristiano. Nada más van a darse cuenta que nunca me estaciono enfrente de la calle del vecino. Que siempre recojo la caca que hace mi perro en la calle. Cosas que son a veces medias triviales, ¿no? Que nunca fumo, se van a dar cuenta. Ayer que estábamos reunidos había una chica que era la señora con la que estábamos, decía, nuestro hijo es vegetariano y no toma y no fuma, pero esto no lo hacía cristiano. Entonces a veces nos pensamos que porque lo que hacemos es, la gente va a reconocer que somos cristianos, únicamente por eso. Pero nuestro llamado es a proclamar el Evangelio. Y fíjense lo que hay de estas dos cosas. Cuando Jesús termina de contar la parábola del buen samaritano, le dice a la persona que le preguntó, anda, haz lo mismo, acción, haz lo mismo. Ama a tu prójimo con acciones, no con palabras. Entonces nuestras acciones verdaderamente tienen un peso. No estoy diciendo, ah, somos netamente espirituales. La Biblia nos enseña que tienen un peso. Pero también, antes de ir al cielo con el Padre, ordena. Y la palabra en el texto es imperativo. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Anuncien. Es decir, nuestras acciones y nuestras palabras van en la misma línea, hacen una sinergia y esto crea una fuerza que en realidad dice, es cierto, cuando dice que me ama, lo está demostrando. No nada más dice que me ama y no lo demuestra. O nada más hace cosas, pero nunca me dice. Los que vinimos la semana pasada al encuentro matrimonial, vimos que había varias formas de expresar el amor y una de estas es las palabras. Y para unas personas es muy importante, entonces hay que decirlas, para otras son las acciones. Pero entre más podamos juntar todas estas formas de expresar el amor, más va a ser evidente el amor. Y la Biblia nos dice entonces, haz, proclama, haz. Jesús habló y nosotros debemos hablar las cosas maravillosas. Con esto, dice, se le abrieron los oídos al hombre. Ah, pero digo esto también porque nada más la gente pudo haber pensado que por el hecho de haberle tocado y de haber puesto la saliva ya estaba sano. Pero eso Jesús lo complementó con la palabra. Como esto, con esto, sigue el texto, se le abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Y si retrocedemos varios miles de años atrás, dice que en la creación, cuando Dios hizo las cosas, habló y fue hecho. Y cuando Jesús habló, pasó lo mismo, habló y fue hecho. Obviamente como cristianos no podemos decir, vamos a seguir ese ejemplo, hablar y que sea hecho. No tenemos esa capacidad, ojalá tuviéramos, pero Dios probablemente sabe, seguramente sabe, que la mal utilizaríamos, ¿no? Pero nuestro llamado sigue siendo el mismo, proclamar las obras maravillosas del Padre. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es todopoderoso. Lo que la gente presenció en ese día no tenía precedente para ellos. Ellos estaban ante el Mesías. Y como ya mencioné hace rato, la gente esperaba, cuando menos los religiosos, que hubiera el cumplimiento de Isaías 35 en esa época. La gente esperaba que antes de que llegara el Mesías se cumpliera la profecía de Isaías 35, que nuevamente solamente leeré los versículos 5 y 6. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedad. Ellos estaban ante el Mesías, ellos estaban presenciando que el reino de Dios se estaba acercando. No lo comprendían, pero ahí estaba y estaban maravillados. Termina con una doxología, es decir, con una alabanza a Dios. Jesús les dice, no le digan a nadie, pero en cuanto más se los prohibía, tanto más les seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y es que un verdadero encuentro con Jesús no nos puede dejar como éramos. Una persona es transformada por el encuentro con Jesús. La multitud había sido testigo de algo portentoso, y también este hombre. Y aunque Jesús les dijo que no dijeran nada a otras personas, era muy difícil no hacerlo. De hecho, para mí estos días el tema es, ¿pecaron al proclamar a Jesús o no? No lo he resuelto, no sé cuál es la respuesta, porque Jesús les manda algo y desobedecen, pero lo que están haciendo es lo que nos manda la Biblia que hagamos. Entonces, como no era el tiempo, pero no podían dejar de hacerlo, habían sido transformados. Hay una cosa interesante, quizás para aliviar un poco esta tensión de la cual les hablo. La nueva versión internacional utiliza la palabra, seguían propagando. La reina Valera, 60, dice divulgando. Pero es la palabra técnica que en la Biblia se usa para proclamar el Evangelio. Estas personas estaban hablando, estaban proclamando el Evangelio, estaban hablando de las buenas nuevas, de alguna forma muy primitiva quizás, pero ya estaban hablando de las buenas nuevas. Es la palabra que se utiliza en el griego. Están totalmente sorprendidos, dicen sumamente asombrados por lo que estaba pasando y decían, todo lo hace bien, que es una expresión de alabanza del poder de Dios. La pregunta es, ¿tenemos los ojos para ver las maravillas que hace y ha hecho y seguirá siendo probablemente Dios? ¿Tenemos los ojos para verla en la creación, en su sustento, en los milagros, en la salvación, en todas las cosas, lo que hace Dios? Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos permita, como al hombre de esta historia, poder hablar fácilmente de él. Una persona que no podía hablar termina proclamando el Evangelio. Que nos permita presenciar su poder. Dios fue alabado al final de la historia en gran manera en Decápolis. La gente decía, alabado sea su nombre. Bueno, no decía exactamente eso, decía, gran, qué bien hace las cosas. Sigamos el ejemplo de Jesús. Entonces, para poder lograr esto, es decir, involucrémonos en el mundo caído en donde nos encontramos, en la sociedad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, caída como está. Tengamos una relación real y enfocada con las personas con las que queremos compartir o con las que Dios nos llama a compartir las buenas noticias. No tengamos miedo de entrar a su mundo, de conocer su mundo y de tocarlo. Pero cabe aclarar, no es una licencia, no es un permiso para que pequemos. Porque Jesús tocó a esta hombre, a este hombre, entró en su mundo, pero nunca pecó. Levantemos nuestra mirada al cielo, encomendándonos al Padre, orando, para sentir una compasión genuina por las personas que no lo conocen, para que podamos proclamar el Evangelio y para darle a Él toda la honra, toda la gloria que Él se merece. Amén. Dios bendito, gracias, gracias, porque tu palabra es muy fuerte, Señor. Nos llama a ver que a veces nos hemos limitado a nuestros círculos pequeños de personas que se portan como nosotros, que piensan como nosotros, cuando nuestro llamado, Señor, es ir más allá. Te pido, Padre, que nos permitas presenciar a cada uno de nosotros tu poder, para que también a través de él podamos, Señor, hablar como estas personas que aunque la instrucción era no hacerlo, nada nos puede detener, digamos, Dios hace las cosas maravillosamente, las hace bien. Nunca hemos visto nada semejante a esto, Señor. Te pedimos por todo lo que oramos en la oración intercesoria, por las personas con necesidad, con enfermedad, tócalas, Padre Santo, pero que sea también, que nos des con esto la oportunidad de poder proclamar tu palabra, reconocer que tú eres Dios y que las personas también así lo puedan hacer. Ayúdanos a depender de ti en oración, Señor. Perdónanos porque muchas veces lo hemos dejado hasta el final y a veces ni hasta el final llega, Padre. Ayúdanos, Padre. Sosténnos. Y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén.